La pregunta para hoy miércoles, Robert, ¿cómo puedo animar, activar o dinamizar la comunidad en torno a mi podcast? La respuesta a continuación. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 136 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de la Academia Kaizen, la plataforma donde puedes aprender a crear o mejorar, automatizar o hacer menos tiempo, que te sobre dinero, dinero sí también, que te sobre dinero, claro que sí. Pero sobre todo que si quieres monetizar y vivir de tu podcast, puedes hacerlo porque aprenderías las estrategias de marketing necesarias para comenzar a desarrollar un negocio que te permita rentabilizar tu proyecto y no vivir de anuncios insertados, de monedita en monedita. No, no, no, no. Ganar dinero, el que tu familia necesita para sobrevivir cada mes. Todo eso y más lo puedes encontrar en kaizen.com. Es kaizen.com. Recordarte que tenemos eventos para el mes de junio. No te lo voy a decir. Ve a kaizen.com/eventos para que te enteres. Bien, en el día de hoy miércoles, la pregunta es, Robert, ¿cómo puedo animar, activar, dinamizar la comunidad que existe en torno a mi podcast? ¿De qué estamos hablando? Yo siempre he mencionado que he hablado de la importancia de que si haces un podcast, desde el día 1 del lanzamiento de tu podcast, tienes que abrir un espacio para crear comunidad. Comunidad es el conjunto de personas que se reúnen en torno a un objetivo o a objetivos, principios, valores, lo que tú quieras, en común. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que un podcast que es de nicho, que es sobre un tema en particular, pueda formar alrededor un grupo de personas interesadas en ese contenido y en esa temática. Y eso es lo que llamamos comunidad. He hablado de la importancia de crear un espacio idóneo donde los miembros de la comunidad puedan comunicarse de manera horizontal entre ellos. Es decir, nunca he recomendado que lo hagas en Instagram, que lo hagas en un grupo de Facebook que ya no funcionan igual porque te limitan el alcance, que no lo hagas en LinkedIn, aunque yo creo que funciona mejor que Facebook, que te abras un perfil en una plataforma de mensajería instantánea donde todos puedan hablar contigo, tú con todos y todos con todos. Y la que mejor recomiendo ahora mismo es Discord. WhatsApp, sí, reconozco que funciona. Entiendo que también funciona Telegram. Claro que sí, he estado en WhatsApp, he estado en Telegram. Pero Discord es mucho con demasiado. Es decir, es una plataforma que te brinda tantas posibilidades que realmente es el futuro de los espacios de comunidad. Yo pronostico que plataformas con la configuración que tiene Discord va a ser el futuro de las redes sociales. ¿Ya? Y que estas plataformas que hoy llamamos redes sociales no van a ser más que plataformas de información. Mucha información basura, muchas noticias falsas. Pero si la gente quiere, porque es una tendencia natural con la que nacemos, a vincularnos con otros y conversar con otros, plataformas como Discord son las que van a reunir a las personas. Y ya está pasando. Ya no solamente hay muchas más personas que durante este tiempo de pandemia han conocido a Discord y se han enamorado, sino que plataformas de emprendedores que antes estaban con comunidades en Slack, que también es un sistema muy bueno, pero no sé qué es lo que le ha pasado a Slack últimamente, se ha movido de Slack a Discord. Es decir, emprendedores de donde yo soy miembro, ¿no? Los Kudakers de Kudaku, Marina Miller y los espabilados, ¿no? Entonces, bueno, una vez tú tienes plataforma, una vez tú tienes un tema en común para reunir personas porque tienes tu podcast, no basta con tener el espacio bien bonito y acondicionado. Porque por más interés que tenga la gente en la temática de tu podcast, por más deseo que tenga la gente de congregarse o reunirse en torno a esa temática en común, la realidad es que no es necesario contener el espacio. Y la mayoría, y seguro que tú, si ya tienes un espacio al que llamas comunidad, te des cuenta de que creas la comunidad, primero se inscriben poco al inicio. Hay que desarrollar estrategias de atracción para que las personas se muevan a ese espacio. Más aún si es un espacio como Discord, que es un poco complejo al inicio de comprender. Entonces toma un poco de esfuerzo, toma un poco de tiempo mover a la gente, pero todavía entonces está la gente ahí y hay un silencio rotundo, así como en el lejano oeste. Y pasan las las pelotas estas de paja, ¿no? La paja rodando así. Ok, ya Robert, tengo todo eso, tengo todo bien bonito, dinamizado, tengo bots, todo muy chulo. Bien, yo incluso he motivado a muchas personas a que copien los escenarios que yo utilizo, los canales que yo tengo en sus servidores de Discord para que monten su plataforma, aunque se parezca a la mía, no hay ningún problema. Yo con muchísimo gusto les ayudo y le pongan su icono como yo lo hice alguna vez. Pero la queja tradicional o común es, Robert, están ahí, no hablan. Bien, para dinamizar o activar una comunidad hay que ejercer liderazgo. Y el liderazgo no es una herramienta, no es una aplicación móvil, es una serie de actitudes que te tienen que llevar a ti como líder que has reunido a las personas en torno a tu podcast para motivar y dinamizar la comunidad. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hagas una planificación de actividades dentro de tu comunidad. Primero, para atraer más personas de las que te escuchan, porque yo creo que siempre se va a quedar la mayoría fuera. Los que llegan a unirse a la comunidad son menos, siempre serán menos. Por lo menos en mi experiencia, siempre han sido menos que el total de personas que me escuchan. Bien, pues vamos a crear actividades, desarrollar un plan de actividades durante este mes, un evento, dos eventos o tres eventos a la semana, usando los espacios de la comunidad para llamar la atención de las personas para que se muevan. Eventos que sean exclusivos dentro de esa comunidad. Porque si tú dices, no, va a ser en la comunidad, pero a última hora tú pones el enlace donde quieras para que te vean en YouTube, no era en la comunidad, era en YouTube. Para el próximo evento la gente dice, ay, yo voy a esperar que él ponga el enlace de YouTube porque al final tú no tienes ni que inscribirte ni meterte en el Discord ese, en el muro de la discordia. Él pone el enlace de YouTube. No, tiene que ser dentro y respetar eso. Entonces puedes hacer actividades para atraer y debes hacer también actividades de manera recurrente para mover a las personas. Pueden ser dinámicas, por ejemplo, de socialización día a día, como por ejemplo saludar. Eso es algo que yo hago en todas mis comunidades. El primero que saluda en la mañana soy yo. Ya no me despido en la noche, pero en el día, buenos días, colaron su café, esto, buscando una respuesta. Otra dinámica que hemos hecho en alguna de nuestras comunidades es hacer preguntas. Jóvenes, les tengo una pregunta, la pregunta del día. Esa puede ser una dinámica. Como estamos reunidos en torno a este tema, tú buscas una pregunta que tenga relación con el tema. ¿Cómo suelen ustedes utilizar los podcasts? Por ejemplo, si tú entras a podcasters.pro, te vas a encontrar con que yo generalmente durante la semana, por lo menos tres preguntas entre la semana, pregunta del día, yo hago. ¿Cómo suelen? ¿Qué aplicaciones usan para esto? ¿Cuáles pagan? ¿Cuáles no pagan? ¿Cómo suelen manejarse sobre esto? ¿Qué opinan sobre lo otro? E incluso haciendo la pregunta, a veces cuesta saber que las personas están ahí conectadas, porque lo dice. En Discord hay un tema y es que la gente puede ocultar su estado y no verse conectado, pero estar conectado. Pero hay que insistir durante todo el día para que se responda la pregunta. Y poco a poco la gente se va acostumbrando, porque lo que tenemos que lograr en la comunidad es que la gente se habitúe a conversar, se habitúe a participar de las dinámicas y se habitúe a compartir. Entonces, por ejemplo, yo tengo una sala en Discord de noticias. Cada vez que yo veo una noticia relacionada a podcast, lo pongo ahí y pongo un mensaje. Y luego me voy, por ejemplo, a la otra sala del chat global que agrupa a los miembros de los 12 países que estamos y les digo, ¿qué opinan de esa noticia? O miren, pasó tal cosa. O pongo una foto. Tenemos un canal solo de fotos. Ahora voy a grabar y miren el micrófono que compré y miren lo otro. Es decir, el primero que tiene que estar 100% activo moviendo su comunidad eres tú. Eso se llama liderazgo. Como líder también tú tienes que proteger los principios o las normas que se establezcan en la comunidad. Esto parece muy básico, pero hay personas que crean la comunidad, ponen unas reglas escritas y esperan a que sí o sí la gente las cumpla y ya. No. Tú tienes que velar porque todo se cumpla. Por ejemplo, una de las reglas que yo tengo en Podcaster Pro o que tenemos, Jamie y yo, mi esposa, es que si tú entras al servidor a husmear y solamente a observar, entonces no eres bienvenido. Es decir, para estar, hay que estar con una actitud de diálogo, conversación, cortesía, buenos modales, evidentemente, y participar como puedas. No te vamos a obligar tampoco a participar, pero que no estés de observador, porque de observadores estamos cansados en las redes sociales. Entonces vete a tu red social y mira lo que yo hago en el Twitter, pero no vengas aquí a ocupar un espacio. ¿Por qué? Porque no lo queremos. Punto. Es una norma. Entonces yo tengo que velar por eso. Si yo veo a una persona que entra y pasa una o dos semanas, entonces yo lo abordo. Fulano, mira, recuerda que para nosotros es importante conocerte. Tú no te has presentado. Cuéntanos sobre ti. Aquí estamos con un objetivo en común. Si es que te pasa algo, déjame saberlo para apoyarte y demás. Que se note que hay una verdadera intención de acoger a esa persona, pero también de hacer que se cumplan las normas que entendemos son las necesarias para la correcta convivencia de la misma comunidad. Entonces ya tenemos eventos para los externos para que se unan, eventos recurrentes que pueden ser uno a la semana, que puede ser desde vamos a reunirnos una vez a la semana en la sala de audio para conversar sobre ciertos temas, voy a producir o voy a grabar mientras transmito en vivo en la plataforma para que ustedes participen, déjame hacerles preguntas, déjame ponerle informaciones para ver qué opinan, déjame crear otro tipo de eventos. Por ejemplo, mira, nosotros hicimos cineforo, estamos haciendo cineforo en la comunidad de Podcaster Pro, vimos un documental la semana pasada en la comunidad Kaizen, bueno, en la comunidad que no se llama comunidad Kaizen, en la comunidad que es gratuita, que es otro servidor en Discord, vamos a hacer un cineforo de un documental en dos semanas. Y eso exige un poco más de tiempo, exige compromiso al 100%, pero yo te aseguro que ese liderazgo positivo que tú ejerzas en tu comunidad y ese dinamismo que seas tú el primero o la primera que lo inyecte, va a traer los resultados de no solamente tener una comunidad a mediano plazo que se autogestione prácticamente sola, porque llegarán entonces esas personas dinámicas que serán los primeros en saludar en vez de ti, que querrán proponer preguntas en vez de ti, que querrán poner noticias en vez de tú. Y entonces tú le puedes delegar la moderación de los canales y decir, mira, fulano, tú estás aportando mucho, tú eres muy activo en la comunidad, te voy a nombrar moderador. Cuida que se cumplan las normas, sigue aportando como siempre. Y si puedo premiarte de otra manera para que continúes, también. ¿Ya? Llegará un tiempo ya en que la comunidad va caminando porque se crea lo que se llama una cultura dentro. Una cultura de participación, de consumo, de socialización, una especie de fraternidad. Pero los inicios son complejos y no puedes ser tú el que pase un día sin siquiera saludar. Que eso es algo que he visto en comunidades. Me han invitado a comunidades donde, no sé, o sea, más activo es, no sé, los bytes de internet que pasan por ahí. Nadie dice nada, ni siquiera el líder. Necesitamos liderazgo. Sin liderazgo no podemos dinamizar la comunidad. Si no dinamizamos la comunidad, tampoco estamos atrayendo potenciales clientes si ofrecemos algo más allá. Yo, por ejemplo, las personas que forman parte de mi comunidad, de mis podcasts en general, yo los considero amigos, pero la mayoría de ellos son clientes míos también. y se sienten felices de lo que yo les ofrezco. No hay ninguna disyuntiva al respecto. No hay ninguna contradicción en que la persona que compra tu curso también sea parte de tu comunidad y pueda ser el moderador de la comunidad y tú puedas luego regalarle otro curso y puedas ser su amigo. No hay ningún conflicto de intereses al respecto. Porque al final están ahí los dos con un punto en común, que es tu podcast. Entonces, si tú entiendes que necesitas habilidades de liderazgo, desarrollar un estilo de liderazgo, sea autocrático, democrático, entre otros, pues tienes un curso en Kaizen, por ejemplo, de liderazgo. ¿Ya? Y próximamente tendremos un curso de liderazgo para comunidades online. Pero este de liderazgo es la base, no solamente para el liderazgo de tu comunidad, sino para tu autoliderazgo también, que puedes hacer en Kaizen si te interesa. Ahí lo tienes, esas recomendaciones. Espero que te sirvan. Me gustaría que me lo digas. Recuerda unirte a nuestra comunidad de podcasters en español, podcasters.pro. Es así la dirección. Tú vas a tu navegador de móvil y escribes podcasters.pro y nos vemos dentro. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Nos escuchamos mañana, valga la redundancia, en un nuevo episodio. Chao.